Siempre he querido decir eso de hemos cruzado el Ecuador del programa. Oye, que suena bien, muy bien. Suena, no sé, a que estamos de viaje y aún nos queda un rato largo para disfrutar de las vacaciones. Amigos, ¿y qué vacaciones musicales nos esperan? Unos cuantos estrenos y novedades y algún viaje a los recuerdos del pasado. Electronic Boy ha grabado una canción acorde a esta época. Curioso lo de este trío, llevan 12 años juntos pero separados por más de 1000 kilómetros de distancia, que es lo que hay entre Sevilla y Barcelona, donde viven algunos de sus componentes. Pero eso no es nada para las nuevas tecnologías. Pop electrónico en su Affair de verano. Para disfrutarlo tomando un daiquiri, por ejemplo. Cuando calienta el sol sobre la arena, siento tu cuerpo como vitronera cerca de mí. Desde México, recordando la figura y voz de Vicente Fernández con El Coyote, por cierto, un personaje literario muy parecido al zorro. Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote. Y abrazando a María Elena, le dije, ¡ya tiene nombre! En este bloque musical tenemos varias versiones. Una de ellas la interpreta Esther Anaya, violinista y cantante colombiana que va a reinterpretar el clásico bolero Bésame Mucho. Y hablando de versiones, la otra la protagoniza el grupo El Niño Erizo. Acaban de publicar un nuevo trabajo y en él incluyen este clásico de José Luis Perales. ¿Quién no lo ha cantado? Lo ha escuchado en más de una ocasión. Ya veremos si esta versión os gusta y cómo es él. Si te hago otra pregunta, siempre he dicho que ya nuestra siguiente invitada musical tiene los ojos más bonitos del rock nacional. Desde Navarra, Aurora Beltrán y sus Tahúres Zurdos nos cantan La Noche Es. Yo te deseo y tú lo sabes, no dolerá, no dolerá, no dolerá. La noche es de los que se aman, la noche es para el amor. También vamos a dar la bienvenida al hip hop y para eso hemos invitado a Lágrimas de Sangre, que desde Barcelona nos rapearán Quemar el Mar. No es casualidad, es la esperanza que se expande. Y si hay algo mejor que ser feliz, lo juro, es ser feliz en grupo. Si no ves bien el bolo, yo te aupo. Ocupo tu rulón y cumplo el cupo. Me gustas cuando cantas, las balas que disparas van cargadas de futuro. Se estuvo tan a gusto viendo el mar desde el andén, que fue lo más prudente dejar escapar el tren. Pocos grupos dicen que hay de Toledo, pero a verlos, haylos. Y 21 es uno de ellos. Estarán de gira en el mes de agosto por toda nuestra geografía nacional presentando Anhelo. Ahí va este pequeño aperitivo. Ay, corazón, mientes como las canciones de amor. Ay, corazón, mientes como las canciones de amor. ¿Estáis preparados para gozar con la música de ayer y las novedades de hoy? Claro que sí, aquí en Por Fin Es Viernes. Tómame ahora tal como soy, abrázame fuerte, inténtalo. El deseo es hambre, duele el respirar. El amor es el agua que me saciará. Buena hora, entiéndeme. Coge mis manos con suavidad. Ellas no hieren ni tú lo sabes. No dolerá, no dolerá, no dolerá. La noche es de los que se aman.

le hallé la frente. Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo te anhelo por dentro, dirigiendo a tu vera. Me viste de reojo, con carita de pena. Yo te anhelo igual que en esta canción, que se bailan en el colchón los papás cuando se desean. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo te anhelo tan fuerte, aunque no esté de moda, que no entiendo ni el móvil cuando estamos a solas. Y respondiste de forma tan suave que por poquito me mientes como las canciones de amor. Ay. Ay. Ay. Yo te anhelo por dentro, dirigiendo a tu vera. Tú dijiste cariño, no querrás que te crea. Los niños buenos van al cielo, los malos al infierno, y los peores te dicen te quiero. Ay, corazón, mientes como las canciones de amor. Ay, corazón, mientes como las canciones de amor. Son la misma, bonitas palabras me cuentan bonitas mentiras. Y aunque es verdad que en esta vida todo es mercancía, yo quiero creer todavía. Todas las caras son la misma, bonitas palabras me cuentan bonitas mentiras. Y aunque es verdad que en esta vida todo es mercancía, yo quiero creer todavía. Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, mientes como las canciones de amor. Ay, corazón, ay, corazón, mientes como las canciones de amor. ¿Qué lo que es esa chapa? Ay, Willow, te gusta mi chapa. Y amigos y amigas, entramos en la recta final del programa, la última media hora musical con éxitos, como siempre, de ayer y hoy en castellano. ¡Ay! ¿Qué sería del verano sin sus canciones? Un chiringuito, una pared, la playa, un divertido baile. ¿Baile? Baile como este, el de la banana que nos trae Joe Luciano. Tenemos más triunfitos para cerrar el programa. Jesús Rendón nos canta El alma al aire. Le he robado el alma al aire para dártela en este sueño. suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire. También hacemos un huequecito al recuerdo con un bolero con mayúsculas. Nosotros, con, ni más ni menos, Los Panchos. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros. No sé si te acuerdas de él, se llamaba Javi Cantero, todos le conocíamos como el hijo del Fari. Comenzó el milenio con su mayor éxito musical, consiguiendo el apodo de El de la Moto. La culpable, esta canción, Y cuanto más acelero. Vaya montañas más altas, y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Carlos Baute y Piso 21 nos animan a bailar mientras ellos andan buscando. No sabemos lo que. Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno que el pasado a mí me dejó. Ay, ay, estoy buscando, vivo con fe de encontrarte. Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado. Y además, estrenaremos Mundo Paralelo con Monsieur Periné y Pedro Capo. ¿Te parece poco? Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito para darme cariñito. Tengo poco. Anda, anda, que voy a darle ya al play. Espero que no estés perdida, vida mía. Yo no te

por fin es viernes. Pues amigos y amigas, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado un programa más de Por fin es viernes. Si te lo has pasado bien, si has, bueno, te ha arrancado una sonrisa, te has atrevido a darte una vueltecita, un bailecito, pues ya me doy por satisfecho y espero y deseo que este sea el principio de un estupendísimo fin de semana. La semana que viene, por cierto, programa número 39 de Por fin es viernes, será un programa especial, un programa de despedida, ya que me voy a coger un pequeño paréntesis de un mesecito para relajarme, para, como todos vosotros, cogerme unas pequeñas vacaciones y volver con muchas ganas y muchas fuerzas para disfrutar próximamente del programa número 40. Así que la semana que viene me despediré con más tiempo, con más pasión, con más lágrimas, con más llanto y con más música, por supuesto, música alegre, música para este verano, para que lo disfrutes de verdad, que ozu, ozu, ozu, el mesecito que estamos teniendo de calor, calor, calor y muchas tormentas, ¿eh? Pues nada, besitos, os dejo con este tema y la semana que viene os espero todos aquí, fieles a nuestra cita con Por fin es viernes. Saludo de quien os habla, José Antonio Laboreo. Chao. Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos. Si el pasado nunca vuelve, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Sabe qué voy a hacer si el futuro está en el aire.